Doctor José David Name, doctor José David, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. Mire, dos temas. El primero, hoy está programada una audiencia de conciliación entre la Aeronáutica Civil y AXA. Y lo más complicado del asunto es que nos hemos enterado que los señores de AXA, por los presuntos perjuicios ocasionados por la entidad al no prorrogar el contrato al concesionario, AXA estaría pidiendo una indemnización de 40 mil millones de pesos de lucro cesante y 761 millones por daño emergente de no llegar a un acuerdo. En este proceso también quedaría pendiente para el 2012. La pregunta que tenemos, doctor José David, es la siguiente. El contrato de estos señores termina en el 2012. ¿Qué tipo de compensación o indemnización pueden pedir los señores de AXA cuyo contrato se termina el próximo mes de febrero, si no estoy equivocado? No, Jorge, el gobierno ha hecho todas las cosas a su debido tiempo, les informó, les dijo que no les iba a renovar el contrato. Esta es otra de las estrategias más del cartel del suero de la ciudad de Barranquilla. Todo el mundo sabe quiénes son, el señor Ribeira y todos esas personas que le han hecho tanto daño en Barranquilla desde la Cámara de Comercio y ahora desde esa sociedad que se han vuelto millonarios con el desprestigio del aeropuerto Ernesto Cortizo. El gobierno ha hecho las cosas bien, el gobierno va a seguir para adelante. Eso es una cuestión temeraria, como lo que hicieron con los empleados para tratar de quedarse con la concesión y seguir prestando un mal servicio. Ellos quieren seguir enriqueciéndose a costa de los atlanticenses y a la costa de la gente del Caribe. El gobierno nacional lo sabe y no lo va a permitir. Eso sencillamente es un mero trámite, pero el gobierno ya tomó la decisión y no le va a ampliar la concesión a AXA. Óigame, y lo relacionado con el tema de la licitación, ¿usted bajo qué condiciones piensa que se debe hacer la nueva licitación para tener un buen operador que le reporte recursos al aeropuerto y a la ciudad? Mire, una licitación internacional, algo así como lo que se hizo en la ciudad de Bogotá, de tercera generación. El mismo director de la Aerocivil dice que apenas entre la Aerocivil a Barranquilla, a administrar el aeropuerto, inmediatamente en un 20% baja la tasa aeroportuaria, lo que quiere decir que estos señores de AXA se estaban volviendo multimillonarios con esa tasa aeroportuaria cada año en el país. Yo creo que hay muchas personas interesadas. Después de este fracaso que ha tenido el aeropuerto de Bogotá con estas congestiones que tiene, Barranquilla puede convertirse en otro hub, que son los nudos aeronáuticos que hay alrededor del mundo, y puede ser de gran atractivo para algunas empresas internacionales. Oiga, pasando a otro tema, el asunto de la ley de regalías. Están hablando de que la ley de regalías tendría un mico porque le permitirían a las multinacionales pagar en especie. ¿Usted nos podría despejar algunas dudas que hay sobre ese tema? No, Jorge, hay una mala información. Eso es así actualmente. Lo que pasa es que el gobierno aclara mucho más el tema en beneficio de la nación y especifica cuándo son regalías, pero las regalías son en boca de pozo. O sea, apenas sale el producto se convierte en regalía y no como antes que era en la comercialización. Hay mucha ignorancia alrededor del proyecto. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para aprobar este proyecto. Inclusive, si nos toca irnos hasta el próximo semestre, con calma lo vamos a hacer, pero ahí no hay ningún mico y ese es un artículo del gobierno nacional. Bien. Óigame, volviendo al tema del aeropuerto, el diario La República publica hoy lo siguiente. Indemnización por 761 millones de pesos pide el consorcio AXA. La Aeronáutica Civil deberá asistir hoy a una audiencia de conciliación con el consorcio AXA, que tiene a su cargo la operación del aeropuerto de Barranquilla, por los presuntos perjuicios ocasionados por la entidad al no prorrogar el contrato del concesionario. AXA estaría pidiendo una indemnización de 40 mil millones por lucro cesante y 761 millones por daño emergente de no llegar a un acuerdo. Este proceso también quedaría pendiente para el año 2012. La República publica una serie de procesos que quedan pendientes por la famosa vacancia judicial. ¿Tendrán alguna posibilidad de que les renueven el contrato? No, no, no, yo lo que sí me temo y le voy a pedir al señor presidente, al señor procurador, a la señora fiscal general de la Nación, que sí esté muy pendiente, porque estos señores tienen un poder a veces que insospechado. Recuerdo que todavía la calle que se robaron ahí para la entrada del puerto a Barranquilla, los jueces han fallado varias veces a favor de que se abra la calle, sin embargo, hasta el día de hoy la calle está cerrada. Me extraña mucho el fallo del señor juez, donde le da la razón a los empleados para que los empleados tengan que sentarse con el gobierno nacional. En fin, hay que estar pendiente a nivel local y voy a pedir que se lleven todos esos procesos a nivel nacional, a la señora fiscal, a la señora procuradora, al señor procurador, para que tengamos confianza a los atlanticenses y las mujeres y hombres del Caribe. Muchas gracias, señor José David Name. Es el senador de la República hablando sobre el tema del aeropuerto y la ley de regalías. 40 mil millones de pesos de indemnización pide AXA. Pero si, ¿por qué los van a indemnizar si ya el contrato se acabó? El contrato se acaba en febrero del próximo año y ya, hasta luego. Viene una licitación internacional, la Aerocivil se encarga del aeropuerto durante unos 6 meses y luego viene la licitación internacional y los señores de AXA tienen todas las posibilidades de licitar y de ganar. Ojalá ganen, pero con otro contrato, con otra figura, donde la ciudad tenga beneficios.